A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del conjunto Cuarte Tango, que conduce el triunfador violinista Leonardo Suárez Paz, hijo del ya fallecido Fernando Suárez Paz, el violinista del quinteto de Astor Piazzolla por varias décadas hasta la muerte de Astor. Cuarte Tango es un cuarteto de cuerdas formado por dos violines argentinos y dos violinistas norteamericanos, con músicos invitados para este disco. Oigamos primeramente a Cuarte Tango en este tango de Horacio Salgán, A Fuego Lento. Thank you. Escuchábamos a Cuarte Tango en este tango de Horacio Salgán, A Fuego Lento. La música la llevo dentro de mí cuando estaba en el vientre de mi madre. La famosa cantante Beatriz Suaz, recuerda Leonardo, director y arreglador de Cuarte Tango. Las veces que ella estaba esperando a su hijo y asistía a la ópera y conciertos. La siguiente es una milonga de la creación del bandoneonista Pedro Laurens, Milonga de mis amores. El siguiente tango de Cuarte Tango pertenece al actual bandoneonista Néstor Marconi, y nada mejor que sea el propio Marconi que ponga los acentos de bandoneón en su tango, Moda Tango. Thank you. Cuarte Tango no es solo esto, sino constituye una compañía con coreografías donde están junto la música, el canto y la danza. Esto porque Leonardo Suárez es además un gran bailarín y cantante. Lo mismo su esposa Olga. A veces tocando junto a orquestas sinfónicas y cuerpos de ballet. En la siguiente pista, Leonardo invita a su madre, la triunfadora cantante Beatriz Suárez, viuda de su esposo, el violinista de Piazzolla, Fernández Suárez Paz, fallecido el 11 de septiembre del 2020. Nos canta esta balada de Piazzolla y Ferrer, Balada para mi muerte. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía

que nos hace recordar aquel romance de aquella época. Dímelo al oído. A Beatriz le ha costado mucho asumir el duelo. Escribe en las redes sociales: se me hace que anda en gira y de pronto lo voy a ver aparecer en la puerta. Volvamos con Cuarte Tango. Leonardo deja su violín por unos momentos y asume su rol de cantante. En este tango de Piazzolla y Horacio Ferrer, Chiquilín de Bachín. Noches, cara sucia de angelito con blusín, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz y así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Báleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre